cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuelo Pantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de 33 de mano, el programa del colectivo de comunicación Colectivo al Margen de Bariloche y alrededores, porque nadie prácticamente de los que hace este programa vive en el centro de Bariloche, con lo cual la llegada a Radio Nacional cada semana se ve más dificultada. Creo que cambiamos más WhatsApp. Sí. Previo a ver quién llega antes a la radio que en toda la semana. ¿Cómo le va, Luciana Vilés? Bueno, me va muy bien, sobre todo por la temperatura. Porque te iba a decir, Fabi, hemos venido con frío, con lluvia, con nieve. Nos hemos trasladado a pesar de las inclemencias climáticas y de las complicaciones vehiculares. Que se complica la cosa. Y bueno, y estamos con 14 grados 7, estamos casi en musculosa haciendo este programa, así que ¿cómo vamos a estar? Hermoso. Deluxe. Y hoy vinimos con quema. Hoy estamos acá presenciando la quema que está sucediendo en el predio de la radio. Un olor, un humito. Controlada igual, ¿eh? Quema vamos controlada. Recordemos que mañana, sí, si nos estás escuchando en vivo, comienza... No, el 3 de octubre comienza, o se suspenden ya las quemas por el tema del control ambiental y el riesgo de incendio, así que... Termina. Rozando, cuidado, estamos acá, ¿eh? Estamos rozando el límite. ¿Cómo estaba el compañero ahí con la manguera, las botas, el traje amarillo al lado ahí de la fogata? Arturo Gallardo, que le mandamos un besote también acá, operador de la radio, que ahora está encargado del asunto del fuego. Bueno, Fabio Agosta, ¿usted cómo anda? ¿Todo bien? No le dije lo que corresponde, la cortesía. De 10. Hermoso. Semana complicada que iremos luego ahí desarmando diferentes cuestiones y charlando acerca de muchas de ellas. Programa número 290, si no recuerdo mal, si la memoria y el celular no me falla. Muy bien. Pablo Bassi, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué es el 90? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Nuestro ludópata de todo este equipo. 90, le acabo de jugar. Los miedos. Ay, hablar de los un programa, miedos. Le podemos dedicar a los pero miedos. Eso te iba a decir, cuánto dedicado a los miedos, estaría buenísimo. Muy interesante. Muy interesante. Los miedos de la literatura, los miedos de todo, ¿no? Sí. Y a su lado ahí está ella, Viole Moraga, bienvenida también. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, una alegría estar acá. terminando la semanita. ¿Miedo? De una buena manera. ¿Miedo a algo? Y varios. Alguno que sea bien banal, para no profundizar demasiado. Y que te pase una cosita y pensás que te vas a morir. No, te ay, no. Pero bueno, no profundicemos tanto, dije, la pucha, che. Ay, no, me voy a morir. Yo le iba a decir a los sapos. Me hipocondría. Ah, bueno, las arañas, las palomas. Las palomas, mira los sapos. Me da mucha impresión. Los sapos, esa plumas. Piel asquerosa que tienen esas cosas. Yo le tengo sapo. Miedo a que se me haga costumbre levantarme temprano. ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué miedo! Tiemblo. "33 de mano". Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, como bien dijo Fabi Agosta, estamos saliendo en vivo por FM 95.5, por AM 590. Estamos en www.nacionalbariloche.com.ar. Estamos en nuestro teléfono también de WhatsApp. Nos encantaría que nos cuenten desde dónde nos escuchan, qué andan haciendo, qué miedos tienen, por qué no. La largamos así como ya, como disparador también para participar. Nos escriben al 2944-625040. Se comunican, si no, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Y estamos también en la web con todas las noticias que vamos cubriendo. www.almargen.org.ar. Y ahí también está la posibilidad de hacerte socia, socio o socie. No. Por supuesto, yo creo que no pueden seguir dejando pasar este momento, este colectivo, sumarse claro. A la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Hoy vamos a estar con el sorteo del mes, que es una orden de compras para el colectivo de diseño, una orden de compras por 2.000 pesos. Ajá. Y aprovechamos a recordar que el colectivo de diseño, que hace muchísimos años históricamente estaba ahí en el cruce del kilómetro 8, yo iba muy seguido, la verdad, ahí a recorrer, pero se ha mudado a Libertad 290. Mañana a las 5 de la tarde hacemos la invitación porque hay un brindis de inauguración en su nuevo local. Así claro, que esto es reciente. Invitados. Esto reciente. Es reciente. Mañana sucede la apertura y, bueno, para que sepan socios y socias, estaremos sorteando antes de que finalice el programa una orden de compras. Picadito, señoras y señores, picadito de noticias, nos metemos con esto. Fabi Agosta recién decía, bueno, qué semanita la que estamos teniendo. Y se nos va, pero tenemos tantas cosas para comentarle que ¿por dónde arrancamos? Bueno, arranquemos por unos datos que de nuevo arrojó el INDEC sobre la situación de pobreza e indigencia en nuestro país. Para el primer semestre de 2022, el INDEC señaló que un crecimiento en la indigencia leve del 8.2 al 8.8%, pero no deja de ser significativo, un leve descenso en la pobreza del 37.3 al 36.5. En definitiva, son niveles muy altos. Esto, sobre todo, entre los trabajadores de la economía popular, que es un sector que nosotros venimos siguiendo y aparte venimos acompañando, estos datos son mucho más representativos, ¿no? Porque los niveles de justamente de indigencia son más abarcativos entre este sector de los trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores informales y los trabajadores monotributistas. O sea que al respecto, y de paso lo comentamos para quienes estén cerca de ahí, en estos momentos, desde las 18 horas, se está llevando adelante ahí en la Universidad Nacional de Río Negro, en la calle Anasagasti 1463, una charla muy interesante sobre trabajo y sobre salario básico universal, como una propuesta, como una salida para poder paliar justamente esta situación de indigencia en gran parte de los trabajadores. Ahí está participando Facundo Malvicino, que es del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas y es integrante aparte de la Universidad Nacional de Río Negro. Hay una entrevista que le hicimos en la web de Al Margen esta semana comentando este escenario. Dicho sea de paso, se nos cayó la página de... La recuperamos. La recuperamos. No la sé si recuperamos. Esa, no sé si esa nota está, no creo todavía, porque, bueno, la podemos publicar en Facebook, pero ahí sí van a poder, en Facebook de Al Margen van a poder leerla. Entonces decíamos, está participando Facundo Malvicino, también están participando compañeros y compañeras de la unidad productiva de panadería de Vientos de Libertad del MTE y también nuestro compañero Alejandro Palmas en representación del MTE y del Frente Patria Grande. Esto es de las 18 hasta que termine. Y otra noticia también muy clave y simbólica fue el conflicto que hubo entre trabajadores del neumático y estos pesos pesados de la industria, ¿no? FATE, Pirelli y Bridgestone. Es simbólico porque, bueno, un poco el que lo pudo seguir pudo tal vez observar la cantidad de actores que mediaron en ese conflicto salarial, en donde los trabajadores pedían una recomposición acorde a la inflación y, por otra parte, hubo de parte de las empresas toda una actitud bastante extorsiva. Cerraron sus plantas, fueron a la justicia. Muchos dirigentes de la oposición hicieron mucho hincapié en el cierre de las fábricas como intentando responsabilizar a los trabajadores sobre ese tema. Y bueno, finalmente cerró esa paritaria, se acordó, pero el punto es, nada, esta puja distributiva que existe, ¿no?, entre asalariados y entre empresas, se va a seguir, ¿no?, va a seguir desarrollando, digamos, a niveles, digamos, bueno, no sé si como el caso de los neumáticos, pero sí con niveles, digamos, de tensión bastante importantes. Bien. No, y algo que ocurrió también esta semana fue, mientras estábamos mirando aquí el tratamiento que les está dando el informe del gobierno y de Sergio Massa, el ministro de Economía, con los resultados del llamado dólar soja, de este dólar diferenciado, la declaración de Massa ahí también presionando, diciendo que iba a abrir la importación de neumáticos a la Argentina. Y cómo también los medios, de muchos medios de comunicación, empezaron a jugar para las patronales a la hora de decir que esto era una extorsión de los trabajadores. Y en las redes empezaron a aparecer los recibos de sueldo de los trabajadores y mostrando que con el valor que se está vendiendo en mercado una goma de una camioneta se pagaba gran parte de la quincena de estos trabajadores. Muy interesante lo que decís. Vos sabés que justamente se lo responsabilizaba por esta medida de fuerza, porque decían que pedían aumentos exorbitantes, pero vos sabés que el peso, por ejemplo, de la estructura de costos dentro de lo que es la fabricación de neumáticos es muy baja. Es decir, la mano de obra la relación es 1:60. O sea, si una goma vale 60.000 pesos, 1.000 pesos se va en mano de obra. En la jerga de los trabajadores, a este laburo en la fábrica se lo llama la picadora de carne. Los trabajadores no conocen de los fines de semana, se les cambian los horarios de sus turnos constantemente, y por ende lo que estaban pidiendo era aumentos significativos en un sector que aparte está hiper concentrado. Mirá, durante el primer semestre los neumáticos aumentaron un 80%. Claro. Muy por encima de los niveles de inflación. ¿Y en qué quedó todo esto? Esto quedó finalmente en un acuerdo que le permite al gremio cerrar una paritaria. La paritaria en los neumáticos va de junio a junio. Entonces, bueno, ellos cerraron un acuerdo del 66% más un bono de 100.000 pesos por el periodo junio 2021, junio 2022, y después abren una nueva paritaria de junio de 2022 hasta marzo del año que viene por un 63%. abre una cláusula gatillo por el periodo que va desde junio hasta marzo del año que viene y después un aumento del 10% en julio. En concreto, los trabajadores estaban conformes porque se abre un mecanismo de protección de sus salarios. Pero tuvieron que dar una pelea bastante importante contra los medios, contra una empresa importante, contra incluso funcionarios del gobierno, como vos decías, Massa, que el ministro de Economía, que apuntaba que era un sector chiquito y que podía llegar a descomponer, a descompensar, digamos, la... Sí, de hecho, también salieron algunas noticias onda de acá de la región. ¿Cuánto sale ir a comprarse el neumático a Chile, por ejemplo? ¿Podés ir a Chile a comprarte el neumático y traértelo? Las ventajas y desventajas de comprar en otro país neumáticos. Bueno, todas cosas así, viste, fueron las noticias que giraron en los medios esta semana. Tremendo. Totalmente. No, bueno, y te iba a decir que en la, en concreto, digamos, la, esta victoria, este logro, digamos, bueno, se pudo respaldar en la organización, la perseverancia también, ¿no? De los trabajadores, de no entrar tampoco en este juego. Y bueno, y de respaldarse en sus bases, ¿no? Hubo un acompañamiento muy importante ahí cerca del Ministerio de Trabajo por parte de los trabajadores neumáticos, hubo acompañamiento de otras centrales sindicales y de otros gremios, y bueno, finalmente se pudo resolver a favor, digamos, de ellos. Bien, bueno, nos venimos aquí más a San Carlos de Bariloche para hablar de una comunidad que está ubicada más o menos ahí en el kilómetro 10.400 de Bustillo. Vamos a hablar de la comunidad Carriqueo, porque esta semana también estuvieron con buenas nuevas. Ahí la LOF Carriqueo consiguió, después de 90 años de lucha sostenida, que les habilitaran el agua potable. La verdad que fue un momento muy emotivo el que se vivió esta semana allí. Nos estaban esperando con un agasajo y todo, porque era un clima de celebración lo que estaba sucediendo en la comunidad. Abrieron el agua, o sea, la canilla, y salió agua potable. Bebimos, quienes pudimos presenciar ese momento, el agua potable. Todos, todas, todes emocionades, porque esto, luego de 90 años de pelea, de lucha, lograron tener el agua potable, un bien, un servicio básico e indispensable para la vida humana. Así que estaban muy contentos y contentas. Siguen peleando por el gas, no tienen gas todavía en territorio. Y nos contaban también que están con algunos otros reclamos puntuales, como por ejemplo, es muy curioso porque la plazoleta que está ahí, ubicada en lo que es una partecita de lo que era antiguamente también parte de la LOF Carriqueo, bueno, hay una plaza que se llama Primeros Pobladores ahora, que no sé si, bueno, quienes viven acá en Bariloche seguramente han pasado y la han visto. Son como tres muñequitos ahí que hay puestos de color blanco, de los cuales uno es Perito Moreno, el otro es un indio tipo acribillado, y el otro es una, digamos, una representación, ¿no? Muy bruscamente lo estoy contando, pero para que se hagan una idea de lo que es. Cuestión es que en aquellos años se dieron esos territorios por a la junta vecinal, ¿no? Con la promesa de que les iban a dar el agua potable. Nunca llegó, los terrenos, ese terreno, por supuesto, se perdió. Hoy por hoy no lo quieren recuperar, porque no es que dicen, bueno, no sé, no, nos encantaría tener este pedazo de tierra, chau, todo lo que pasó. No, están pidiendo que se resignifique, que tenga otro nombre. El de la abuela Carriqueo están pidiendo, así que vamos a ver si eso pasa. Estaba presente el intendente Gustavo Genuso en este acto que les estaba comentando. Vamos a ver si el intendente cumple su promesa, porque quedó en que va a hacer las gestiones para que esto ocurra. Y otra cuestión más, chiquitita, es que están pidiendo también que les corten las ramas de los árboles cercanos a los cables de electricidad. Porque esto no lo puede hacer el municipio de Bariloche por una cuestión de que hay alta tensión, pero la cooperativa de electricidad Bariloche tampoco se hace cargo. Así que son algunos de los reclamos también puntuales que surgieron en este día tan emotivo, que, como les decía, celebraban todo lo que tenía que ver con el agua, pero a su vez también se plantean otros conflictos, otras temillas que están dando vuelta y que en este caso involucran a la LOF Carriqueo. Y ya que estamos hablando de pueblos indígenas, más adelante nos metemos con lo que está sucediendo en Villa Mascardi. Podemos charlar un poquito lo que está ocurriendo ahí. Creo que muchas ya saben de qué estamos hablando, pero en un ratito nada más profundizamos acerca de todo esto que gira en torno a la zona de Mascardi, la LOF Lasquenguin, Culmapú, bueno, cosas que se han dicho, etcétera. Lo desandamos en un ratito nada más. Bien. Yeah. ya veneno en mí. Quiero recordar esa noche oscura cuando el dios huyó. Miró para todas partes y después escapó. La flor en tu pelo no es de este mundo, no, no, no. Vos caminabas dormida cuando el dios escapó. La flor en mi cielo, puro veneno es. La flor en tu pelo, quita veneno en mí. Un poco sincero y sé que siempre hay peligro allí. Demasiado sincero y todo el asunto se hará fatal. Sale el sol, amanece y los vampiros a la cama van. Nadie vive para siempre, quien quiere eso por Dios. Y esto que estás escuchando es lo nuevo del Indio Solari, de los tres temas que salieron en esta semana. El tema se llama De las ventajas de caminar dormida y la banda se hace llamar El Mister y los marsupiales extintos. Treinta y tres de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Bueno, muy bien, nos vamos al ámbito internacional. El domingo hay elecciones en Brasil. 11 candidatos aspiran a la presidencia. Ahí básicamente la elección se polariza, no sé si se polariza, pero quienes tienen más chances son el expresidente Lula y Bolsonaro. Lula arrancó primero con una distancia bastante importante con el presidente de Brasil, después esa distancia se achicó, ahora volvió a ampliarse, incluso algunos medios dicen que podría llegar a ganar en primera vuelta. Tenemos en línea telefónica a Mariano Vázquez, periodista argentino, corresponsal para Sangre, con doble R, portal sangre.com.ar, y para Canal Abierto, que está en San Pablo, y con él vamos a charlar de estos temas. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Bueno, Mariano, a ver, contanos, estás en San Pablo, ayer fue el último debate televisivo entre los candidatos? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dice la calle respecto a lo que puede llegar a pasar el domingo y respecto a lo que fue la campaña? Bueno, fue una campaña dura, una campaña además de contrastes, donde la posición de Bolsonaro, la posición de sus seguidores es dura, hay mucha violencia. Para dar una idea, la última encuesta de Datafolha indica que la mayoría, el 67% de las personas, tienen bastante temor de expresar públicamente su adhesión política. Esto porque se han dado muchos eventos de violencia, de ataques de seguidores de Bolsonaro contra militantes del PT o simpatizantes de Lula. También Datafolha da cuenta que, de acuerdo a los votos, contabilizando los votos válidos, recordemos que aquí se necesita 50% más uno para ganar en primera vuelta, pero no se computan los votos nulos y blancos. Por lo tanto, con esa proyección, Lula estaría en el 50%. Y además, mucha gente, por el clima de riesgo político, por la propia amenaza de Bolsonaro y de su gente de desconocer los resultados, desea también que esto se termine en primera vuelta, es decir, que no haya una segunda vuelta, que sería recién en 4 semanas, donde las agresiones y los actos de violencia puedan ampliarse. Entonces hay una expectativa muy alta de que Bolsonaro no logre resistir y dar batalla para una segunda vuelta. Esta encuesta que recién menciono da justamente esos 50% de votos válidos a Lula y a Bolsonaro 36, es bastante lejos, y las terceras fuerzas están realmente muy lejos. Está Ciro Gómez con 6 puntos y Simone Tebet con 5, y después los otros 3 candidatos no llegan ninguno al 1%. Entonces también se especula con que haya la posibilidad de un voto útil, es decir, que de estas fuerzas algún puntito vaya para alguno de los 2 candidatos que disputan la presidencia, y entonces pueda definirse ya este domingo la elección. Mariano, ¿y cómo se compone el electorado de cada uno de los presidenciables? Estamos hablando principalmente de Lula y de Bolsonaro, es decir, en cuanto a región, en cuanto a estrato social. Sí. Mirá, el elector de Bolsonaro claramente es un elector por un lado, de clase alta o clase media alta, blanca. En general, él tiene su fuerte en aquellos que ganan más de 5 salarios mínimos. Es históricamente fue muy fuerte en el sudeste, pero también ha crecido mucho en la zona media y oeste del país, que es la zona donde está el tema de los agronegocios, lo que se conoce aquí como los hacendados. También es muy fuerte en el voto evangélico, donde se lleva hasta casi el 50% de ese electorado de las iglesias pentecostales. Y en el caso de Lula, obviamente el nordeste es su bastión más fuerte, también la zona de, en este momento, de Minas Gerais, y en Sao Paulo, que no era un estado que le era tan fiel, en este momento él está encabezando y aventajando por 7 puntos en el estado de Sao Paulo, el más grande de Brasil, el elector más importante. También está en el estado de Río de Janeiro, a pesar de que es bastión de Bolsonaro. Lula está, digamos, en un empate técnico, en algunas encuestas le dan 2 puntos arriba, pero digamos que puede ser un empate, y en Minas Gerais, otro estado muy importante, Lula está arriba también por un puñado de puntos. La mayoría del votante de Lula se da en sectores bajos, por ejemplo, aquellos que ganan un salario mínimo o menos, el voto por Lula se observa muy alto, casi llegando a un 70%, y más o menos un 59% en aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, hay una diferencia también de clases, pero también Lula en esta elección ha logrado sumar a lo que se conoce como el centro, o también a los sectores más liberales, que están muy preocupados por la calidad de la democracia y lo que se ha deteriorado en estos 4 años de, de Bolsonaro. Por eso el vicepresidente de Lula es Geraldo Alckmin, que fue gobernador de Sao Paulo, un exponente muy tradicional del centrado, como se conoce aquí en Brasil. Y entonces esos sectores están también apoyando a Lula, sectores que incluso en el 2018 apoyaron a Bolsonaro, ahora viraron y se fueron para apoyar a Lula ante una situación que muchos describen como una pesadilla, lo que ocurrió en estos 4 años. Así que esas son más o menos los componentes que están en cada lado, en cada bando. Uh-huh. Mariano, bueno, aprovechando que estás ahí, que estás vibrando el clima, ¿no?, previo a las elecciones, contanos un poquito cómo está eso, ¿no?, cómo está la calle, cómo está la gente, y también que nos cuentes cómo es el tema de la cantidad del padrón que termina votando, ¿no?, si también hay alguna lectura en relación a eso. Bueno, la expectativa es muy alta. En las salidas callejeras para palpar el clima electoral, la gente, hay pocos indecisos, es decir, hay mayoritariamente, ahora no llegan ni al 5%, entonces la opción está clara por cada candidato, y lo que hay que observar es si efectivamente puede cambiar algún voto hacia Bolsonaro o Lula en el último momento, teniendo en cuenta que las terceras opciones ya no tienen ninguna posibilidad. El debate que hubo ayer en la Redo Globo creo que además perjudica a Bolsonaro, porque no tuvo una buena actuación. Lula tampoco fue descollante, pero logró sobreponerse a los ataques que en general le dieron gran parte de los candidatos, incluido un candidato que está dentro del mismo arco o espectro ideológico como Ciro Gómez, decidió centrar sus ataques contra Lula en el debate de ayer. Así que la expectativa está ahí, del lado del Partido de los Trabajadores, de quienes votan por Lula. Hay una expectativa de poder terminar con esta pesadilla y volver a un periodo de felicidad, de justicia social, de estabilidad. Y también hay muchos sectores que han sufrido tanto estos 4 años de Bolsonaro, donde además tuvo una actuación con la pandemia muy, muy pobre, muy mala, en la cual subestimó los estragos del virus, diciendo que era una gripecina o un resfriadiño. Esto llevó a casi 700.000 muertes, el segundo país tras Estados Unidos en mortalidad, y una situación económica muy muy complicada, donde hoy hay 33 millones de personas que padecen hambre, más de la mitad de la población con inseguridad alimentaria, un 69% de los trabajadores cobrando apenas 2 salarios mínimos. Y esa situación también se palpa en la cantidad de gente que vive en las calles. Y como me graficó una persona con la que hablé, estos 4 años que pasé hasta ahora fueron los peores de mi vida, y otros que han dicho esta pesadilla tiene que terminar. Esas son sensaciones, por eso también hay un voto no necesariamente compuesto o favorecido en 100% a Lula, sino también un voto anti-Bolsonaro muy palpable, uh-huh. Porque también es un grupo, lo de sus seguidores más radicalizados, muy violento, con un discurso muy pesado. Hubo muchos ataques contra militantes bolsonaristas, militantes lulistas por parte de bolsonaristas en este último tiempo, la aportación de armas ha crecido, los discursos de odio se han multiplicado, y realmente eso ha generado mucho estrés y mucho estrés psicológico, y muchas situaciones muy difíciles para la gente. Mariano, esa retórica del bolsonarismo de poner en duda el reconocimiento de la elección, ¿vos lo percibís como una campaña del miedo o crees que realmente puede llegar a suceder eso si ganara Lula el domingo? Bueno, esa es la gran pregunta. Si Lula gana el domingo, ¿cuál va a ser la reacción? Ya esta semana el Partido Liberal, que es el partido que lleva a Bolsonaro a la presidencia, sacó un comunicado asegurando que no confía en la seguridad de las urnas electrónicas. Aquí se vota mediante ese método. Y perdón que ahora que digo esto en la pregunta anterior, Aquí están habilitados a votar 156 millones de personas. Bien. El voto es obligatorio. Uh-huh. Y además es la cuarta votación en el mundo en cantidad de personas. O sea que es de un valor muy trascendente. Y al ser el voto obligatorio, esperemos que el tiempo acompañe también, porque está lloviendo muchísimo. Y también la gente ha expresado un poco de temor a los actos de violencia, y hasta un puñado de porcentajes del electorado planteó la posibilidad de no ir a votar por miedo a ese clima electoral. Pero se estima que puede haber una participación del 80%, una participación tradicional. Uh-huh. Y respecto a lo que me preguntabas, el Partido Liberal sacó este comunicado poniendo en duda la seguridad, y un ministro del Tribunal Supremo Electoral afirmó que esos son mentiras, que esos son informes que solo buscan generar temor y tumulto de cara a las elecciones, y que va a iniciar una investigación para calificar esos actos como de falsas noticias. Hay un enfrentamiento muy claro entre Bolsonaro y los poderes del Estado, tanto como la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo Electoral, al poner en duda la validez, la posibilidad del resultado electoral. Esto al estilo Trump, claramente, pero bueno, uno de los datos es que también Estados Unidos envió mensajes advirtiendo de que no se debe poner en duda el resultado electoral, que no se debe tratar de socavar los cimientos de la democracia. Incluso el Senado sacó una resolución en el día de hoy advirtiendo sobre esta situación. Esto no deja de ser un mensaje para Bolsonaro. Por eso es importante que la victoria del domingo sea en primera vuelta y sea no tan cerca del 50%, sino un poquito pasando el 51%, para evitar todo este tipo de situaciones posibles de violencia. Y es por eso que también el electorado mayoritariamente preferiría que el resultado se dirima en una primera vuelta, porque hasta el 30 de octubre puede haber riesgos de que esa campaña y un Bolsonaro que tiende a la grandilocuencia, a los mensajes de odio y a enviar mensajes de mucha violencia, puedan generar una campaña para la segunda vuelta realmente muy peligrosa. Bueno, Mariano, no tenemos más tiempo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por nada, gracias a ustedes. Un abrazo grande y bueno, esperemos que el domingo haya festejos. Un buen resultado. Abrazote, gracias por esto tan completo. Bueno, charlamos ahí con Mariano Vázquez, periodista argentino. Le escriben sangre.com.ar, sangre con doble R, y en Canal Abierto. Está trabajando ahí en Brasil cubriendo la previa de las elecciones que este domingo podría consagrar a Lula presidente nuevamente de Brasil en primera vuelta. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Bailando estamos acá, bailando un poquito para entrar en clima, ya que se nos ha levantado la temperatura. Escuchemos un poquito más, a ver. Y a gente se amando sin parar. Cuando... Treinta y tres de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Bueno, estamos ahí muy cerquita de terminar la primera hora, pero habíamos dicho que íbamos a desandar un poquito la situación que está ocurriendo ahí en Villa Mascardi, que abrimos los portales y todo es periodismo y confusión, ¿eh? Todo es periodismo y confusión, nada de información, porque lo cierto es que también, bueno, no se sabe a ciencia cierta que... ¿Quiénes están detrás de todas estas situaciones que vienen ocurriendo con más énfasis en esta última semana? Hay algunos referentes que están vinculando esto, referentes digo del pueblo Nación Mapuche, que están vinculando todo esto que está sucediendo en la zona de Villa Mascardi con otros atentados en otros lugares, en refugios, por ejemplo, y demás, en los cuales aparecían ciertos carteles con... la inscripción de lo que es la RAM, pero de procedencia dudosa, ¿no? Porque esto también lo estábamos hablando en esta semana, fuera del micrófono, que no hay mucha información de quiénes son las personas que están llevando adelante estos atentados, si tienen una vinculación o no, qué es lo que está sucediendo, atentados le estamos poniendo, no sé, hechos vandálicos, ¿no? Se incendió una casilla de gendarmería, hubo también una ocupación a un terreno que se dice que es privado, que es el de los radales. Bueno, la cuestión es que empezó a circular por todos los medios de comunicación que eran mapuches. Eso es lo que digo de los de tirada masiva, ¿no? O sea, los canales de televisión de masividad, los portales de noticias, algunos locales también apuntaban con ciencia cierta hacia un sector. Lo cierto es que no se sabe, a ciencia cierta, quiénes son estas personas que están detrás de todas estas situaciones. Está todo muy confuso, muy dudoso, pero queda muy pegada la Love Love Ken Winkul Mapu por la cercanía justamente con todos estos hechos que han sucedido en la semana. Cosas para decir, bueno, comunicado, por ejemplo, que salió de la Love Love Ken Winkul Mapu diciendo y denunciando... que hay una persecución, un hostigamiento, una represión, un fogoneo por parte de ciertos medios de comunicación, los cuales instalan toda esta teoría del enemigo interno, del mapuche armado, corta ruta, tira piedra, etcétera, y que no contribuye en absoluto a lo que es la causa, ¿no? La lucha que lleva adelante el pueblo nación mapuche con la recuperación o la reivindicación, mejor dicho, de los territorios. Hay mucho, mucho, mucho para decir en relación al respecto. Queríamos dejar estas cositas picando, ¿no? Como de no cerrar ni posicionarse, sino como por lo menos pensar, repensarse, cuestionarse, indagar, escuchar. Eso, digamos, es lo interesante de todo esto, que podamos no quedarnos con estos titulares que salen así nomás, sino empezar a profundizar con todas las voces. Volvemos al aire de Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias AM 590, 95.5 para la FM. Con este 33 de mano estamos entrando en la segunda hora y vamos a saludar a los compañeros y compañeras de otras radios que toman esta señal. Todavía no entendemos muy bien, después de tantos años, por qué hacen esto, por qué se torturan con esto, pero los tipos siguen empecinados en tomar este 33 de mano. Nos aman. Hablando en serio, les agradecemos realmente por tomar este programa, por lo menos un resumen que se manda de este programa. Vamos a saludar a las radios entonces. Entramos aquí a San Carlos de Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuque,

la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen como quiebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al domingo. Sonaba la Bersuit en 33 de mano con Al fondo de la red. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Retomamos los contenidos que teníamos preparados para el día de hoy en este 290 de 33 de mano. Contarte que, no sé si estarás al tanto, pero en la organización de esta ciudad, en cada una de las zonas, en cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios, hay una junta vecinal con gente que trabaja ad honorem, en algunos casos, salvo el personal administrativo que es rentado. En otros, la totalidad de las personas que trabajan ad honorem y que se encargan de gestionar, de ser un nexo entre vecinos y vecinas y el municipio de nuestra ciudad. Te decíamos que en estos días se está conmemorando el Día de las Juntas Vecinales, más precisamente en este 30 de septiembre, pero con esta excusa, nosotros salimos de aquí de 33 de mano, salimos a recorrer diferentes barrios y charlamos con representantes, presidentes de juntas vecinales para saber cuáles son las principales necesidades que tienen los barrios y cuáles son también los puntos en los que consideran que tienen más necesidad de gestión. A ver, vamos a escuchar alguno de estos testimonios. Mi nombre es Jorge Eduardo Quilareo, yo soy

Estamos escuchando en el programa el testimonio de referentes de diferentes barrios de aquí, de la ciudad de Bariloche, con motivo, te decíamos, con motivo del Día de las Juntas Vecinales. Y después en nuestra página web, porque hicimos gran cantidad de referentes, así que no van a entrar todos en el programa de hoy, pero en la web almargen.org.ar vas a poder buscar a todos estos testimonios. Igualmente los vamos a seguir escuchando a lo largo de diferentes programas. También estuvimos charlando además con quien es la directora general de Juntas Vecinales de la Municipalidad, Betina Fernández. También vas a poder escuchar el testimonio de ella, como para ver el lado institucional, cómo se trabaja la relación entre municipios, juntas vecinales, más teniendo en cuenta que Betina Fernández fue también presidenta de uno de los barrios de aquí de Bariloche. Estamos hablando del barrio de El Frutillar. En estos días también, como conmemorando este Día de las Juntas Vecinales, va a haber diferentes actividades que se van a estar haciendo desde el municipio, con recitales, charlas, capacitaciones. Eso lo podés buscar en cualquiera de los medios periodísticos. Nosotros preferimos escuchar las voces de los presidentes de la Junta para saber dónde están ubicados algunos de los barrios de nuestra ciudad y cuáles son las necesidades más importantes que les plantean los vecinos a las juntas vecinales. Mi nombre es María Pino, referente de la Junta Vecinal Virgen Misionera. Está ubicado en la Avenida de los Pioneros, en el kilómetro 7. La demanda más importante que tenemos habitualmente en nuestra Junta Vecinal es el tema de los perros sueltos, caballos sueltos. Es una problemática que tenemos constante. Nos falta todavía, yo creo, que es empezar a focalizar un poquito más el tema de lo que es perros sueltos, porque han traído problemas bastante importantes a algunos vecinos. También, bueno, les vamos a contar un poquito que en nuestro barrio hace 3 años que estamos trabajando como junta vecinal y hemos logrado extender lo que es la conexión de red de gas, que era algo que venía hacía mucho tiempo tratando de focalizarnos en eso, y bueno, lo hemos logrado. Ojalá acá a fin de año comenzar con los trabajos de lo que es la extensión de red de gas. También tenemos muchos vecinos nuevos que están logrando de poder ubicarse y contamos con una población de 800 familias aproximadamente en nuestro barrio. La participación de los vecinos a veces un poquito como lenta, pero de a poquito uno va como tratando de unirlos. Trabajamos mucho con lo que es la juventud del barrio, tratamos de envolvernos en lo que es nuestro barrio, ¿no? Y bueno, la juventud, sobre todo los adolescentes, estamos tratando de enfocarnos en ello y que nos acompañe también el resto de los vecinos. Ojalá en algún momento puedan venir, y realmente tenemos una historia muy linda en el barrio en sí. Hace ya más de 60, 70 años el barrio, así que tiene una historia muy bonita. Así que por ahí algún día ojalá podamos enfocarnos más a lo que es la historia del barrio. 33 de mano. Mi nombre es Máximo Refugir, soy presidente de la Junta Vecinal del barrio Arrayares. El barrio está ubicado al final de la calle Nelly, atrás del cementerio municipal. Y tenemos una población, la verdad que muy dividida hoy, porque tenemos gente que está en condiciones laborales, horarios sin trabajo, gente desocupada, muchas necesidades, así que creo que todos los barrios de Bariloche. Y hoy lamentablemente la demanda es muy grande, falta de alimentos, medicamentos, gente que no puede pagar los servicios como luz y gas y agua, así que nada, un trabajo arduo que tenemos la comisión, así que tratando de cubrir la máxima necesidad posible y también teniendo en cuenta de que nosotros no contamos con recursos económicos ni tenemos la posibilidad de gestionar. Solamente realmente no contamos con ninguna unidad, así que nos cuesta mucho. Después de tanta discusión, el transporte funciona con normalidad, después de una larga lucha, por supuesto, ¿no? Porque hemos tenido un mes sin transporte por cuestiones de seguridad, de inseguridad, así que hoy funciona normalmente y esperemos que siga así. En mi barrio la participación es bastante importante, así que simplemente agradecerles que nos acompañen también y nada, que disculpa por las problemáticas que no podemos solucionar. A veces nos duele mucho cuando son problemas muy serios, ¿no? 33 de mano. Hoy se respira bien. Calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. llamo Alejandro, de la organización ecologista Piuqué de Bariloche, y estamos presentando el lunes en la Biblioteca Sarmiento a las 18 un libro, La ecología de la libertad, el surgimiento y la disolución de la jerarquía. La ecología de la libertad es de Murray Bookchin. Muchos dicen que fue el creador de la ecología social o el inspirador, otros de las corrientes de anarcoecologismo. Básicamente es un libro que se editó, la traducción en español, en una edición reducida, y nosotros, bueno, pudimos hacer una traducción mejor, y básicamente, bueno, desde el punto de vista ideológico, bueno, es un pensador ecologista, pero básicamente lo que plantea es no solamente analizar los impactos que puedan tener los modelos de desarrollo, sino también la trama que hay detrás, con un poco de filosofía, plantea el origen de esta crisis que no es solamente ecológica, sino social. Como por ejemplo, cuando habla de la disolución de la jerarquía, es un punto importante porque el pensamiento es que nosotros estamos suponiendo que tenemos una jerarquía superior a la naturaleza y por eso la sometemos. Con el mismo criterio que la jerarquía con respecto a la mujer, con respecto a las minorías, entonces de ahí sale la propuesta de una sociedad sin la jerarquía. Desde ahí abarca el problema también de la ecología. Y nosotros hicimos una revisión porque nos parece muy importante este cúmulo de ideas occidentales, pero estamos en unos territorios donde también tuvimos una serie de experiencias. Invitamos entonces, para territorializar y actualizar el tema, a otros referentes, como por ejemplo Silvia Ribeiro, Mauro Millán, Laura Álvarez, Raúl Civechi, Daniela Melón, Andrés Dimitriu, Carlos Vicente y Adrián Moyano. Son 8 prólogos y a partir de ahí, con eso es que estamos tratando de actualizar y traerlo a territorio determinadas ideas. Es complejo, pero bueno, a partir de la lectura puede llegar a inspirarnos a generar este tipo de entramados sociales basados también en un mundo ecológico, feminista, anticapitalista y otros principios que son más actuales. ¿Qué te parece a vos o qué contestarías cuando desde modelos económicos desarrollistas o extractivistas se acusa estas posturas como utópicas? Cuando uno habla de que las ideas son inspiradoras, desde quienes están en la gestión o quienes quieran ir por el camino de la toma de poder del Estado, pueden resultarle utópicas. El tema es que cuando las ideas son inspiradoras, hay ahí un entredicho con la utopía y la inspiración, porque también el camino es tender a... Bueno, tenemos la presentación el lunes a las 18 horas en la Biblioteca Sarmiento. Vamos a tener los ejemplares que están llegando hoy, así que se va a poder adquirir el libro, además por las redes, Asociación Ecologista Piuqué. Bueno, en la presentación, después de la introducción de la gente de Piuqué, va a estar Mauro Millán, Adrián Moyano, que participaron además con un prólogo cada uno en esta obra. "33 de mano", el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Muy bien, se nos va haciendo el programa poco a poco, pero antes de eso queremos contarles que en este mismo momento, allí en el kilómetro 13920 de la Avenida Bustillo, se está inaugurando un nuevo espacio cultural, se llama Escándalo. No solamente va a tener, allí va a funcionar la librería La Sede, sino también una tienda y una tienda de objetos que se llama Presente y Agasajo, y también un espacio para muestras que se llama Tribu de Trueno. De esto estuvimos hablando con Tani, que está al frente de la librería La Sede, para que nos cuente de qué se trata este nuevo espacio que se abre en nuestra ciudad, que va a tener librería, cohabitando junto con estos otros dos proyectos del local de arte. Bueno, la escuchamos entonces contándonos un poco sobre la librería, sobre la tienda y también sobre esta muestra que inaugura en el día de hoy. Vamos a compartir el trabajo de Luis Cruz, que es un pintor local que vive acá en la ciudad, estudió antropología en la UBA y bueno, hace unos años volvió a su lugar, digamos, y produjo toda esta serie de obras que son pinturas, dibujos. La muestra se llama Matorral. Yo soy Barbie Conti, soy la curadora de la muestra. Es muy concreto el vínculo que tiene Luis en sus pinturas con el territorio. Por lo menos para mí es muy concreto y muy especial como ese vínculo que él traduce en las pinturas y en los dibujos en relación a lo que significa estar en este territorio y conectar con la naturaleza. Con respecto a Presente y Agasajo, es una tienda que reúne producciones de artistas locales que también se generan en un contexto de red, que eso es muy importante y es un poco parte del manifiesto de la tienda, porque por un lado hay algunos objetos, cerámicas, textiles, velas, digamos que son obras y son producciones de los artistas que forman parte ahora de lo que ofrece la tienda. Y por otro lado también van a encontrar algunos productos que por ahí tienen que ver más con colaboraciones o yo desde Presente y Agasajo me gusta, digamos, muchos de los artistas que están acá, tengo la suerte de que sean mis amigues. Y bueno, surge mucho esto de proponerles, che, ¿qué te parece si hacemos esto con un dibujo tuyo y yo lo estampo y así? Que bueno, que también para mí es importante poder como darle un marco más formal a estos intercambios y al trabajo de los artistas y de las personas que crean, con una mirada sensible, con un contexto en el territorio. Y bueno, que a través de lo que hacen proponen una forma de entender al mundo. Catálogo de Librería de las Sedes se especializa en publicaciones de editoriales contemporáneas, que hace ya unos varios años vienen en aumento, de publicaciones latinoamericanas. Generamos unas secciones que nos interesa que vayan creciendo, por ejemplo, estudios de la naturaleza, filosofía contemporánea, feminismo, crónica y ensayo literario, estudios socioculturales, poesía en castellano, poesía extranjera, teatro, fanzines, ilustrados, novela, relatos, memorias, biografías, etcétera. La idea es que bueno, todas estas secciones se vayan alimentando con la novedad de las publicaciones. Otra cosa que recién charlábamos, estamos muy abiertos a recibir material de autores locales y autoras locales para generar esa sección de publicaciones barilochenses. Ah, bueno, hay una idea, una propuesta que estoy ahí trabajando con unas 3 o 4 libreros y libreras que o están en otras librerías o no están ejerciendo, para que sean como satélites de la sede. Si bien no van a estar acá trabajando presencialmente, vamos a hacer un sistema de recomendaciones por estos otros libreros y libreras como para diversificar las lecturas, porque bueno, yo te voy a recomendar lo que a mí me encanta, pero está buenísimo que haya, no sé, hay otro librero que va a estar recomendando que va más como por la ciencia ficción y el terror, otra librera que es más como fan de las memorias, las autobiografías, la novela de autoficción, como se llama hoy en día. Bueno, y así cada uno con sus gustos y sus conocimientos, ¿no? Como el campo que cada uno exploró, para que haya recomendaciones para todos los gustos. Voces al margen. Muy bien, y ayer escuchábamos a Tani de la librería La Sede, este espacio que va a tener un lugar fijo de ahora en adelante en Escándalo, el kilómetro 13-920 de Avenida Bustillos, y el horario es de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Desconfianza. Mamá nos hablaba de un blanco bosque de Rusia. Y hacíamos hombrecitos de nieve y les poníamos sombreros que robábamos al bisabuelo. Yo la miraba con desconfianza. ¿Qué era la nieve? ¿Para qué hacían hombrecitos? Y ante todo, ¿qué significa un bisabuelo? Alejandra Pizarnik, La escritura como continente de la eterna incandescencia. Viajera de corazón de pájaro negro, tuya es la soledad a medianoche. Tuyos los animales sabios que pueblan tu sueño. En espera de la palabra antigua, tuyo el amor y su sonido a viento roto. Alejandra Pizarnik. 25 de septiembre de 1972. 25 de septiembre de 2022. 50 años del día en que por última vez sus ojos intrigantes buscaron en el texto una proyección para continuar paseando por este lado del espejo. Diarios. Primer texto. 1954. 23 de septiembre. Conversación en una mesa del Jockey Club entre un pintor famoso, un pintor principiante, un poeta maduro, un poeta principiante y un estudioso del psicoanálisis. Tema: la bombacha obsesiva. Poeta maduro. Sé de un sádico que se relamía de placer al sacarle las bombachas a su mujer. Aficionado al psicoanálisis. Es un caso aparte. Yo sé que a las mujeres les encanta que les rasguen esa prenda. Siempre que no se emplee la fuerza bruta, siempre que se proceda suavemente. Poeta maduro. Sea como fuere, lo cierto es que las bombachas me obsesionan. Aficionado al psicoanálisis. Seguramente usted debe guardar las bombachas de sus sucesivas amantes. Pintor famoso. Sí, pero antes las lava y las plancha y apila en varios grupos según su color: rosa, azul, blanco, etc. Risa general. El estudioso de psicoanálisis se levanta presuroso y se va con rostro ceremonioso. Poeta maduro. Se debe haber excitado. Alejandra Pizarnik. La juventud eterna como nexo entre las nuevas generaciones de lectores, rebeldes, magos, o aquellos que descubren en la madrugada la belleza de un texto, elemento imprescindible a la hora de admirar y valorar el peso del silencio. Reconocimiento. Tú haces el silencio de las lilas que aletean en mi tragedia del viento en el corazón. Tú hiciste de mi vida un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. Quien alumbra. Cuando me miras, mis ojos son llaves. El muro tiene secretos. Mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Alejandra Pizarnik, 36 años. Poesía. La tierra más ajena. Un signo en tu sombra, 1955. La última inocencia, 1956. Las aventuras perdidas, 1958. Árbol de Diana, 1962. Otros poemas, 1959. Los trabajos y las noches, 1965. Extracción de la piedra de la locura, 1968. El infierno musical, 1971. Mendiga voz. Y aún me atrevo a amar. El sonido de la luz en una hora muerta. El color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. ¿Es tan lejos pedir? ¿Tan cerca saber que no hay? Estar. Vigilas desde este cuarto donde la sombra temible es la tuya. No hay silencio aquí, sino frases que evitas oír. Signos en los muros narran la bella lejanía. Ah, que no muera sin volver a verte. Alejandra Pizarnik. Obras teatrales. Correspondencia. Diario personal. Ensayos, traducciones, relatos. Devoción. Debajo de un árbol, frente a la casa, veíase una mesa y sentados a ella, la muerte y la niña tomaban el té. Una muñeca estaba sentada entre ellas, indeciblemente hermosa, y la muerte y la niña la miraban más que al crepúsculo, a la vez que hablaban por encima de ella. «Toma un poco de vino», dijo la muerte. La niña dirigió una mirada a su alrededor, sin ver sobre la mesa otra cosa que té. «No veo que haya vino», dijo. «Es que no hay», contestó la muerte. «¿Y por qué me dijo usted que había?», dijo. «Nunca dije que hubiera, sino que tomes», dijo la muerte. «Pues entonces ha cometido usted una incorrección al ofrecérmelo», respondió la niña muy enojada. «Soy huérfana. Nadie se ocupó de darme una educación esmerada», se disculpó la muerte. La muñeca abrió los ojos. Alejandra Pizarnik. La escritura como continente de la eterna incandescencia. El escriba ha desaparecido, señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Diarios, 1971, 4 de diciembre, sábado, último texto. A pesar de todo, es decir, de la conspiración para eso que no escriba, quisiera subrepticiamente ir escribiendo Casa de Citas. 1. Buscar Pierce Anthologies y reunirlos, leerlos y obtener de ahí citas, taller de lecturas de ensayos inclusive. 2. Releer algunos libros mareados, Lichtenberg, Begin, Kafka. Los ojos, ¿cómo puede ser eso hermoso? Laut, Rim, Hölderlin, Junderoth, etc. 3. Lo fundamental es el tema del lenguaje. 4. Ver la locura y la lógica. 5. Ver mis cartas no enviadas a Pillón, a Rodríguez. Luego están los poemas de Sala Psicopatología. Como si escribir me estuviera prohibido. ¿Y por qué no me estaría? La escritura, el sexo, mi ausencia actual de estos dos pilares de la sabiduría. Heme aquí, escribiendo en mi diario, por más que sé que no debe ser así, que no debo escribir mi diario. Para Casa de Citas, aún no terminé, creo, de recortar las frases de los poseídos, que son, a su vez, una primera casa de citas. Esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan todos muertos, clowns, danzas. Interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables, te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas. Didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. 25 de septiembre de 1972. 25 de septiembre de 2022. 50 años sin Alejandra Pizarnik. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Solamente una aclaratoria, agradecer a Eleonora Boto la lectura de poemas, porque el único registro sonoro de que hay constancia de Alejandra Pizarnik es el audio de la lectura del último de los poemas, que es el poema escrito con un nictógrafo, que justamente ese poema no es de ella, sino que es la lectura de una obra de su poeta amigo Arturo Carrera. Hermoso, hermoso entonces el recordatorio, la efeméride elegida para este viernes. Bueno, el taxi, che, nos llaman, tenemos que ir. Yo no puedo creer lo que acaba de suceder. Y que, bueno, no sé, los años no vienen solos. ¿Qué no le sé, pasa, la Pablo Bassi? ¿Otra vez un vivo? Es un mimo, soy una mímica. ¿Señor? Vamos a blanquear todo, vamos a hablarle de frente a nuestros oyentes. Acabamos de hacer el sorteo. Sí. Por órdenes de compra en el colectivo de diseño, exclusivo para socios. Esa. Lo dijimos, lo hacemos con todo lo grande, en vivo. Transparencia. Sí, bombos y platillos. Lo hicimos. Dejamos los papelitos, dejamos el bolillero, dejamos todo. Modernoso. Nos modernizamos. Pero bueno, viene de a poco la modernización. Ahora hay que aprender a que salga con el audio. Pablito, ¿cómo es eso? Lo hicimos en vivo en Instagram. Ahí la van a poder ver a Viole, que está dando una explicación de una hora y media. Pero salió sin audio. ¡Ah! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! Pero, si se quedan hasta el final, ponen me gusta aparte, van a poder ver quién fue la ganadora del sorteo. ¿Quién es, Viole Morada? No, te lo digo ya en un minuto, si me lo das. Segunditos. ¿Planes para esta noche? Yo, planes para esta noche, Cultura Trascendente en Radio Nacional a las 9 de la noche, La Simple, Folclore Popular, Libre Esencia, Folclore Popular y también en la misma línea, Trilogía Viajera en vivo en Radio Nacional. Usted lo pidió, aquí lo tiene. La ganadora fue la socia número 109, Ana Inés Carcafnini, por una orden de compra de 2.000 pesos para el colectivo de Dice. Bueno, le mandamos un beso a Ana Carcafnini entonces. Ganadora. Bueno, 8 casi en punto, así que nos fuimos. Gracias por estar. Será hasta el próximo viernes. Besotes.